Sinuoso camino. Artículos del 13 al 18 de mayo. John Bolton, la peor pesadilla del mundo. Queda poquísimo tiempo, pero un ataque todavía podría resultar. Escribió John Bolton en un artículo de opinión del New York Times del 26 de marzo del 2015, titulado "Para detener la bomba de Irán, hay que bombardear Irán". El presidente Donald Trump adoptó como un pilar de campaña una postura aislacionista y criticó los enredos militares en el extranjero. Y en 2013 tuiteó: ¿pueden creer que la guerra de Afganistán sea la guerra más larga de nuestra historia? Traigamos a nuestras tropas a casa. Vamos a reconstruir Estados Unidos. Hagamos que Estados Unidos sea grande de nuevo. Como presidente, ha repetido esta postura en varias ocasiones. En una conferencia de prensa de abril de 2018, en torno a Siria, Trump declaró: quiero salir de allí, quiero traer a nuestras tropas de vuelta a casa, quiero comenzar a reconstruir nuestra nación. Habremos gastado, sin contar estos últimos 3 meses, 7 billones de dólares en Medio Oriente en los últimos 17 años. No obtenemos nada de eso, nada en absoluto. A pesar de su retórica, todos los movimientos de Trump en Medio Oriente parecen ahora dedicados a avivar el conflicto y, potencialmente, desatar una guerra contra Irán. John Bolton está claramente a la vanguardia, con el respaldo del secretario de Estado Mike Pompeo. El diplomático iraní Seyed Hossein Mousavian fue uno de los principales miembros del equipo de negociación iraní en torno al problema nuclear y actualmente se desempeña como investigador en la Universidad de Princeton. Mousavian expresó su preocupación esta semana en una entrevista para Democracy Now. Esperaba esta situación después de que el embajador John Bolton fue nombrado asesor de seguridad nacional, tomando en cuenta además el influyente rol de los principales aliados de Trump en Medio Oriente. Mousavian concluyó: el equipo de las 4B, John Bolton, el primer ministro israelí Bibi Netanyahu, los herederos de Arabia Saudita y Abu Dhabi, Bin Salman y Bin Zayed ahora tienen un excelente posicionamiento en la Casa Blanca para empujar a Estados Unidos al sueño que han tenido durante largos años, arrastrar a Estados Unidos a una guerra con Irán. Citando al menos media docena de funcionarios anónimos del gobierno de Trump, el periódico The New York Times informó esta semana que el Pentágono ha presentado planes para enviar 120.000 soldados estadounidenses a la región en respuesta a las amenazas iraníes. Si bien el presidente negó la veracidad de este informe, declaró: ¿es algo que yo haría? Por supuesto, pero no lo hemos planeado. Ojalá no tengamos que hacer planes para ello, y si los llegáramos a hacer, enviaríamos muchísimas más tropas. La Casa Blanca ha enviado un portaaviones con su grupo de ataque y una flota de bombarderos a la región, según Bolton, con el fin de enviar un mensaje claro e inequívoco al régimen iraní de cualquier ataque a los intereses de Estados Unidos. Será respondido con una fuerza implacable. El teniente general del ejército británico, Christopher Gicca, uno de los principales comandantes de la fuerza multinacional desplegada en Irak y Siria, refutó las afirmaciones de Estados Unidos. No ha habido un aumento en la amenaza proveniente de fuerzas respaldadas por Irán en Irak y Siria, pero fue refutado velozmente por un portavoz del Comando Central de Estados Unidos, quien afirmó que un ataque de Irán posiblemente fuera inminente. En medio de estas declaraciones contradictorias, Estados Unidos le ordenó al personal diplomático no esencial que evacuara la embajada y el consulado estadounidenses en la zona verde de Bagdad, a solo 160 kilómetros de la frontera iraní, mientras los funcionarios estadounidenses han publicado fotos de pequeños barcos iraníes con misiles. Varios funcionarios europeos, iraquíes y miembros del Congreso de Estados Unidos sostienen que el despliegue de misiles probablemente sea defensivo. Mientras tanto, Arabia Saudí, reino aliado de Estados Unidos, ha informado que dos petroleros vacíos fueron saboteados cuando regresaban a cargar petróleo con destino a Estados Unidos. Una vez más, no han dicho quién fue el responsable. Al dejar a las fuerzas estadounidenses iraníes tan cerca entre sí, el gobierno de Trump está montando un posible detonante. Cualquier accidente o escaramuza podría servir como pretexto para la escalada militar estadounidense. John Bolton no ha ocultado su deseo de provocar un cambio de régimen en Irán, en Venezuela, en Cuba y más allá. Toca los tambores de la guerra, pero cuando era un joven egresado de la Universidad de Yale en 1970, con un número de reclutamiento que probablemente lo que hubiera llevado a Vietnam, rápidamente se unió a la Guardia Nacional de Maryland para evitar ser desplegado. En el anuario del 25 aniversario de su graduación de Yale, escribió: "Confieso que no deseaba morir en un arrozal del sudeste asiático". Ahora, mientras le susurra al oído a Trump, quien recibió 5 exenciones del servicio militar durante la guerra en Vietnam, una de ellas en la primavera de 1968, por espolones socios, John Bolton, junto al presidente, está dispuesto a enviar 120.000 soldados estadounidenses o más a la guerra. Ahora es el momento para que todos, incluyendo el movimiento contra la guerra en Estados Unidos, miembros del Congreso y sí, los disidentes dentro del propio gobierno de Trump, se unan a otros países del mundo para manifestarles enérgicamente a los que promueven los conflictos bélicos, pero eluden el frente de batalla, no a la guerra con Irán. Un artículo de Amy Goodman. La revolución 5G, la vigilancia de los humanos y las cosas. La nueva generación de comunicación móvil 5G significa una profunda transformación tecnológica con importantes consecuencias empresariales, sociales y geopolíticas desde el momento en que los investigadores y las empresas chinas tomaron la delantera, despertando la paranoia de los estrategas y el gobierno estadounidenses, teniendo en cuenta las consecuencias geopolíticas e incluso militares de la misma. En 2017, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, ITU, dispuso algunas especificaciones para el 5G como una velocidad mínima de descarga de 20 gigabits por segundo y una mínima de subida de 10. El Internet de las Cosas, por sus siglas en inglés IoT, que se avizora, donde se propone un mundo en el que todos los objetos estén conectados a la red de redes e interconectados, requiere de altas velocidades, de convergencias en los accesorios y de baja latencia. Sin duda, esta quinta generación de tecnologías de telefonía móvil será hacia donde miran los proveedores de servicio para poder cumplir con la enorme demanda de acceso e interconexión de dispositivos en el mundo entero. Como toda tecnología, el 5G levanta voces adversas y despierta humanas alertas y temores sobre lo que vendrá. Alertas que debieron enfocarse a pensar sobre el impacto político y social de la introducción de estas nuevas tecnologías y de millones de dispositivos aportando al gran panóptico tecnológico. ¿Podemos estar al margen del inmenso control global al que ya nos sometemos casi sin notarlo? Algo sigue siendo claro, la tecnología por sí misma es inocua y por lo tanto dependerá de quién la domine. Alerta el experto uruguayo Enrique Amestoy. Para que quede claro, esta tecnología será 40 veces más rápida que la del 4G actual, con un significativo aumento del volumen de datos comunicados, y por ello el gobierno estadounidense está sumamente preocupado por la participación de la China Huawei en el diseño y construcción de la red y trata de impedirla. Pero este aquí, que es la que tiene la tecnología de diseño y fabricación más avanzada del mundo en las redes de telecomunicación 5G. Hay pánico en Washington y mucho nerviosismo en las megaempresas que hasta ahora se habían apoderado de los sistemas de comunicación e información y vendían sus datos a quien los pagara, fueran gobiernos o no. Los prepotentes y a veces hasta ignorantes estrategas de Silicon Valley y de Washington decidieron que la ventaja de la empresa china Huawei solo podía provenir del espionaje industrial, y ante esta premisa no encontraron nada mejor que arrestar y procesar a la directora financiera de Huawei, Meng Wanzhou, hija del fundador de la empresa, por portación de un iPhone y un iPad. Si bien la acusación fue que Huawei es una empresa estatal, lo que es falso, porque es privada, como lo es Alibaba, la mayor empresa de comercio del mundo. Lo cierto es que China está introduciendo un acceso de puerta trasera en la red, mediante el cual se puede espiar a todo el mundo, incluso a los espías. Estados Unidos, basado en su complejo de superioridad e ignorancia, se aferraba a que la ventaja competitiva china en los mercados estaba en copiar, clonar y fabricar más baratos que las empresas occidentales, explotando su mano de obra. Pero la realidad es que Huawei está en las primeras 5 empresas del mundo en gasto en I+D, tiene decenas de miles de investigadores en centros de todo el mundo, hasta en Silicon Valley. Y, silenciosamente, China lanzó su iniciativa de construcción de infraestructuras de transporte y comunicaciones en Europa y Asia, la llamada Nueva Ruta de la Seda, en colaboración con 10 países europeos, incluida Italia. Obviamente, algunos interpretarán que el 5G es un proyecto de dominación china sobre Occidente. Un mundo para muy pocos. ¿Cuántas de las profesiones que conocemos hoy en día seguirán existiendo en el futuro? ¿Qué actividades humanas pueden verse completamente automatizadas por máquinas o sistemas de machine learning? ¿Qué labores nos quedarán a los humanos? Son todas preguntas que surgen de las nuevas realidades, cuando algunos proyectan un mundo para 1,000 millones de personas, o sea, 6.500 millones menos que la población mundial actual. Un mundo solo para el 1% de la población billonaria, dejando fuera el 99% restante. El Centro de Investigación de Futuro e Innovación de la Sudwales Business School proyectó que en los próximos 15 años el impacto de las nuevas tecnologías llevará a que al menos 30% de los empleos sean automatizados, desplazando del mercado laboral a los humanos. Según la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, el principal problema de hoy de los mercados de trabajo en el mundo es el empleo de mala calidad. 700 millones de personas obligados a aceptar condiciones de trabajo deficientes viven en situación de pobreza o pobreza extrema en el mundo. La mayoría de los 3.300 millones de personas empleadas en el mundo no goza de un nivel suficiente de seguridad económica, bienestar, material e igualdad de oportunidades. Se corre el riesgo de que algunos de los nuevos modelos empresariales propiciados por nuevas tecnologías socaven los logros conseguidos en el mercado laboral, por ejemplo, los relativos a formalidad laboral y seguridad en el empleo, protección social y normas del trabajo, que ya sufre el 61%, 2.000 millones de trabajadores y sobreviven en la economía informal. Hoy, más de uno de cada cinco jóvenes menores de 25 años no trabaja ni estudia, ni recibe formación, por lo que sus perspectivas de trabajo se ven comprometidas. Con el apoyo de la finlandesa Nokia, el ente estatal uruguayo de telecomunicaciones, Antel, ha logrado completar con éxito la instalación en América Latina de la primera red comercial de quinta generación 5G. Las primeras radiobases se han desplegado en el departamento de Maldonado, en Uruguay, y se encuentran operativas y listas para brindar servicio. La nueva tecnología 5G permite tener una capacidad de conexión de hasta 1 millón de dispositivos por kilómetro cuadrado, navegar a velocidades mayores a 1 giga con una respuesta de red inmediata, señaló Antel. La importancia de la nueva tecnología es que constituye la infraestructura necesaria para el funcionamiento de la nueva sociedad en red, incluyendo la nueva economía, que se basa en la conexión de grandes bases de datos, Big Data, del despliegue de las aplicaciones de inteligencia artificial y de la robótica avanzada, las máquinas capaces de aprender y, sobre todo, de la llamada Internet de las Cosas, señala Manuel Castells. No se trata solo de la multiplicidad de conexiones ultrarrápidas de Internet entre humanos y sus organizaciones, sino también entre otros objetos de todo tipo. En el ámbito doméstico, el dinero móvil, el automóvil sin conductor, la cirugía a distancia, la enseñanza virtual o la guerra de drones, no se trata de ciencia ficción, sino de una tecnología que ya está operativa. La estrella del Congreso Mobile World en febrero último en Barcelona, España, fue el modelo Mate X de la empresa china Huawei. Por ahora hablamos de un prototipo, porque el celular no sirve de mucho mientras no se despliegue la red por la que circularán las señales, lo cual está previsto para el año próximo en China, Europa y Estados Unidos. Si en el 2014 había unos 1.600 millones de objetos, máquinas conectados, para 2020 se espera que sean unos 20.000 millones, para lo que se requiere una red con la característica del 5G. Después de la sorpresa llega la evaluación de riesgos, entre ellos el que la ciberseguridad, con las interferencias, espionajes y vigilancias de todo tipo, los peligros potenciales para la salud aún poco evaluados, porque la red se desarrolla sobre una densidad de mini antenas. Se calcula que una por manzana en los centros urbanos, que mediante su cobertura coordinada del espectro, obtener una comunicación ubicua de cualquier punto de la red a cualquier otro en el mundo. Pero eso se vuelve urgente analizar por los impactos de estos múltiples campos electromagnéticos sobre la salud y encontrar soluciones técnicas para prevenir el daño potencial. La 5G conduce al aumento masivo de la exposición obligatoria a la radiación inalámbrica, se pregunta el experto uruguayo Julio González. Según González, se triplicarán los riesgos para la salud con el despliegue de la 5G, que conduce al aumento masivo de la exposición obligatoria a la radiación inalámbrica. Es efectiva solo a muy corta distancia y por ende se requerirán muchas antenas nuevas, y la implementación de esta tecnología a gran escala resultará en antenas promedio cada manzana en áreas urbanas, aumentando masivamente la exposición obligatoria. Con el mayor número de transmisores 5G, incluso dentro de las viviendas, escuelas, plazas, tiendas y hospitales, etc., y los accesorios como refrigeradores, lavadoras, persianas, cámaras de vigilancia, las llamadas casas inteligentes, los autos y autobuses que conducen por sí mismos, etc., serán parte de la Internet de las cosas. Numerosas publicaciones científicas han demostrado que los campos electromagnéticos, SEM, afectan a los organismos vivos, no solo a los humanos, en niveles muy por debajo de la mayoría de las directrices internacionales y nacionales, cuyos efectos incluyen mayor riesgo de cáncer, estrés celular, aumento de radicales libres dañinos, daños genéticos, cambios estructurales y funcionales del sistema reproductivo, déficit de aprendizaje y memoria, trastornos neurológicos e impactos negativos en el bienestar general de los seres humanos. Estudios realizados por un equipo ruso de investigadores también mostraron que los SEM de los teléfonos celulares causan a largo plazo un significativo deterioro cognitivo en los niños. Quizá sea el momento para que los padres determinen si los niños deberían utilizar estos dispositivos en sus cuerpos en crecimiento y su cerebro en desarrollo. El desarrollo de la tecnología no está sirviendo para multiplicar el tiempo de ocio y los espacios de libertad, sino que está multiplicando la desocupación y está sembrando el miedo. Un artículo de Aram Anaronian. Extinción. Estamos a las puertas de la sexta extinción masiva de especies, algunas muy cercanas a nosotros. Descubrí que las golondrinas tenían el nido sobre el ventanal del comedor el día que nació mi hija, hace 25 años. Las mañanas de primavera eran intensas, las golondrinas iban y venían frenéticas y parecían siempre a punto de chocar contra el cristal. Al final, giraban bruscamente o aterrizaban con gran habilidad en el nido, y así cada primavera, hasta que un día dejaron de venir. Habían asfaltado las últimas calles del pueblo y las golondrinas se habían quedado sin charcos y sin barro para reconstruir sus nidos. Unos años después empezaron a desaparecer los gorriones. Los gorriones no les importan demasiado a nadie, es comprensible. Las golondrinas despiertan algún tipo de emoción entre los que las observan, pero los gorriones no. Los gorriones son invisibles, han formado parte del paisaje humano desde sus inicios. Mao Zedong los trataba como parásitos, organizaba movilizaciones masivas para exterminarlos. La gente era obligada a hacer ruido día y noche, golpeando cacerolas y otros cacharros de cocina para asustar a los pájaros hasta que morían extenuados. El declive del gorrión ha sido generalizado. Se han dado muchas explicaciones, que si eran las ondas electromagnéticas de los teléfonos móviles, que si las urracas han aprendido a saquear sus nidos, que si la contaminación ha hecho el entorno urbano mucho más hostil. Pero hay otra mucho más sencilla, una causa, la comida. Los gorriones son omnívoros, comen de todo, pero cuando son polluelos necesitan devorar insectos y los insectos han empezado a escasear. Es difícil empatizar con los insectos, no son las laboriosas y productivas abejas, son los insectos en genérico, insignificantes y vulgares. El lunes pasado la UNESCO publicó el informe más completo sobre la vida en la Tierra. Los grandes cambios son lentos e implacables, nos rodean, pero son difíciles de percibir. Hagan la prueba con el paisaje. Uno conduce el coche y observa el paisaje idílico que recuerda a la niñez. En realidad, han pasado los años y ese paisaje ya no es tan idílico. Se ha llenado de granjas, de polígonos industriales, de edificios aislados, pero nuestro cerebro obvia esas excepciones, reconstruye el paisaje como lo queremos ver, el de la niñez. Hasta el día que recibimos un visitante que nos dice, ¡qué birria de paisaje! Y descubrimos horrorizados que las cosas han cambiado. La extinción de los insectos es uno de esos grandes cambios. La constatación de que los insectos están desapareciendo a gran velocidad ha necesitado una década de trabajos científicos y está explicada de forma brillante en un reportaje maravilloso en el New York Times, publicado el 27 de noviembre de 2018, con el título El Insecto Apocalypse is Here. Apocalipsis es verdad. Los científicos pueden llegar a ser muy exagerados. Ellos no piensan en la gente que se sentirá aliviada por esa noticia. Por fin podremos retorzar en la hierba sin problemas. ¡Qué placer! Ir en bicicleta con la boca abierta sin que se te cuele un mosquito. ¡Cuánta felicidad! Se acabaron los bichos. El problema es que los insectos cumplen muchas funciones que desconocemos. La extinción no es algo estrictamente cuantitativo. Podemos preservar un centenar de animales de una especie allí donde antes había millones de ejemplares, pero en realidad esa especie está virtualmente extinguida. Su función en el ecosistema desaparece y desencadena una serie de cambios imprevisibles. Los biólogos las califican de especies zombies, pero hay una razón más importante por la que preocuparse por los insectos. Cuando un estudio acredita que la población de este o aquel insecto ha caído un 90% en 20 años, está hablando también de proteína. Hablar del apocalipsis de los insectos es hablar de la desaparición de millones de toneladas de proteína, de alimento para aves, reptiles, anfibios. El lunes pasado, la UNESCO presentó en París un informe deprimente: la pérdida de biodiversidad, concluyen los autores, es tal que la amenaza con la extinción a un millón de especies entre plantas y animales. La UNESCO lo ha calificado del estudio más completo sobre la vida en la Tierra, y su conclusión es que esa vida desaparece con excesiva rapidez. Según ellos, estamos metidos ya en la sexta extinción masiva de especies causada por el hombre, por la pérdida acelerada de tierras, por la urbanización, por la agricultura intensiva, por la sobrepesca en los mares, por tantas cosas que solo un cambio radical en la manera de vivir puede evitarla, y de paso evitarnos problemas a nosotros como especie. Pero es difícil que esos cambios se produzcan de manera ordenada y pacífica. La humanidad convive desde hace una década con la convicción de que el cambio climático no se va a detener. Nos hemos acostumbrado a unos veranos más largos y calurosos, a un tiempo más seco y a grandes incendios, y aguardamos el día, que esperamos no ver, en que el agua procedente del derretimiento del hielo en los polos se trague unas cuantas ciudades. Porque hablar del cambio climático y del protocolo de Kioto es como hablar del tiempo cuando uno queda atrapado con alguien más en un ascenso y no sabe qué decir. Si hemos aceptado todo eso, va a ser difícil movilizarnos contra la extinción de millones de especies, muchas de las cuales ni tan solo sabemos que existen ni sirven para alguna cosa. Extinción. El término siempre se había reservado para animales de territorios exóticos y remotos, animales de los que preocuparse: el rinoceronte blanco, la pantera de las nieves, el gorila de la montaña. Pero eso era en la época de los zoos tradicionales. Esta vez, la desaparición amenaza a especies mucho más cercanas, algunas de las cuales han poblado los cuentos de nuestra infancia, o a especies más insignificantes y menos llamativas, como el infame, modesto y humilde gorrión. Un artículo de Ramona y Mary Rich. Donald Trump voltea las bolsas del mundo. La guerra comercial desatada por Donald Trump contra China ha provocado la caída de las bolsas en la mayor parte del mundo. Las diversas medidas tomadas por ambos países con la subida de los aranceles ha estado afectando severamente el comportamiento del sistema financiero y produciendo pérdidas en los mercados globales de $1 billón, de acuerdo a la información proporcionada por medios de prensa asiáticos. Las empresas más afectadas han sido las tecnológicas, en donde Wall Street ha venido cerrando con fuertes pérdidas, mientras las bolsas europeas caían de media un 1.2%, el índice Dow Jones de industriales, principal indicador de Nueva York, caía un 2.4%, igual que el selectivo S&P, mientras que el índice tecnológico Nasdaq se quedaba con un 3.4%, su mayor caída en lo que va del año, empujado por las pérdidas en firmas tecnológicas como Apple o Intel. También ha sido muy relevante la caída de un gigante de la maquinaria como Caterpillar. Ahora, de acuerdo a informaciones procedentes de la agencia EFE, la mayoría de los sectores terminaron también en negativo. El sector más afectado ha sido el tecnológico, con un descenso del 3.71%, seguida del de bienes no esenciales y del sector financiero. En esta guerra de los aranceles entre ambas potencias económicas, la región asiática también se ha visto afectada en estos días por la caída de las bolsas, debido a la incertidumbre entre los inversores por la guerra comercial promovida por Trump. Ahora, de acuerdo a informaciones procedentes de la agencia Reuters, las empresas estatales chinas tienen órdenes de comprar para minimizar las pérdidas en los parques de Shanghái y Shenzhen, que aún así han registrado leves bajas entre el 0.2% y el 0.5%, lo que no genera ningún tipo de pánico entre las autoridades económicas chinas. Después de las medidas tomadas por la Casa Blanca contra China, el Ministerio de Finanzas del país asiático daba a conocer que, desde el 1 de junio, grabará también las importaciones de 5.000 productos estadounidenses. De ellos, 2.493 pagarán un arancel del 25%. 1.078 serán grabados con el 20%, 974 con el 10% y los 595 restantes con una tarifa del 5%. Los artículos afectados comprenden una amplia gama que va desde los componentes de maquinarias y los productos metálicos hasta la joyería y la ropa, pasando por electrodomésticos, aceites para cocinar, la soya, verduras congeladas, vino, cerdo, cerveza y hasta preservativos, destacan diversos medios de prensa. Con la guerra comercial desatada por el presidente Trump contra China, lo que se busca imponerle al país asiático es su propia hegemonía en el ámbito económico comercial, con un mensaje claro para cualquier país que se atreva a no escuchar los dictados de la Casa Blanca. Al respecto, el mandatario estadounidense ha amenazado a China con una guerra comercial total si procede, como ha informado, al imponer sus propios aranceles sobre productos importados de Estados Unidos. No va a quedar nadie que haga negocios con China, ha amenazado el presidente norteamericano. Todo parece indicar que el presidente Trump está empeñado en generar temor y una inestabilidad creciente en los mercados, además de presionar a las empresas norteamericanas para que abandonen China y se trasladen a otros países del sudeste asiático, en donde también encontrarán mano de obra barata. Sin embargo, desde el mundo empresarial estadounidense no se encuentran muy satisfechos con la guerra de los aranceles desatada por Trump, pues la sangría podría ser mayor de lo que realmente se busca resolver con su proteccionismo, desfasado de la nueva realidad económica comercial que se vive en el mundo, donde más y más países tienen puestos sus ojos en los países asiáticos para hacer negocios con precios más asequibles a los que ofrece Estados Unidos. A final de cuentas, todo es cuestión de negocios y, como dicen muchos expertos económicos, en esta batalla el gran perdedor será Trump y sus medidas nacionalistas proteccionistas primitivas. El temor a una recesión en Estados Unidos, en Europa, o a una presunta desaceleración en China, o a una crisis de los mercados emergentes, con las excepciones habituales de Argentina y Turquía, se vuelve a reinstalar en la economía global una paralización del crecimiento económico ante las amenazas del señor Trump. Lo cierto es que las bolsas han caído, los bonos del Tesoro de Estados Unidos, el valor refugio de por excelencia, han subido, y los precios de las materias primas, sobre todo las agrícolas, se han desplomado. Todo por obra y gracia del mandatario estadounidense. La clave de la caída de las bolsas a nivel mundial se debe a que los mercados habían dado por hecho que las negociaciones entre Estados Unidos y China para lograr un acuerdo comercial iban a arribar a un buen puerto. La posibilidad de que la economía global se vea fuertemente impactada por una confrontación aún más agresiva de Estados Unidos hacia China ha afectado a los mercados financieros. Lo cierto es que las sanciones y las agresivas amenazas de Trump a todo país y que no comulgue con sus intentos de hegemonizar el mundo no contribuirán a resolver los problemas derivados de la economía y el comercio mundial, alterando además la propia hegemonía y la geopolítica mundial, que pueden ser trágicas a escala global. En este sentido, Chen Shuang, portavoz del ministro de Relaciones Exteriores del país asiático, expresó que ante las provocaciones de Estados Unidos, China no será intimidada. Afirmó: esperamos que el lado estadounidense no malinterprete la situación ni subestime la determinación y voluntad de China de salvaguardar sus intereses. Ante las amenazas de Trump, lo claro es que China responda con la necesidad de diálogo, negociación y distinción, mientras que su contraparte ofrece violencia verbal, provocación y las penas del infierno. Un artículo de Eduardo Andrade Bon. Urge una intervención en este modelo de prensa mentiroso y selectivo. Nos golpean las noticias sobre la falta de medicinas en Venezuela por culpa, nos dicen, del gobierno de Maduro. Pero sobre el informe del Centro de Investigación Política y Económica, prestigiosa fundación independiente de Estados Unidos, que apunta a las sanciones como causa del fallecimiento de 40.000 personas en Venezuela, la censura es total. No hay noticias sobre el bloqueo bancario internacional a las importaciones venezolanas que afecta de manera directa a los insumos médicos. El pasado lunes falleció un niño venezolano de 7 años que esperaba un trasplante de médula ósea en Italia. La causa, la ruptura de un acuerdo entre Venezuela y la Asociación Italiana para el Trasplante de Médula Ósea, debido a la imposibilidad de realizar pagos desde la petrolera PETSA que antes costeaba los tratamientos. Tampoco hay noticias sobre el robo de los activos públicos venezolanos. 30 mil millones de dólares, 350 mil millones es el saldo global de las sanciones. Pero para la prensa todo se debe a la mala gestión chavista. Que Nicolás Maduro parara la entrevista de un periodista de Univisión generó una catarata de repulsas en medios internacionales, incluidos los españoles. Los mismos que aplauden o justifican que el ministro Josep Borrell interrumpiera a un periodista alemán que insistió con preguntas sobre presos políticos catalanes. Presos que deben ser borrados del mapa. La Junta Electoral Provisional de Barcelona ha prohibido a la televisión automática catalana TV3, el uso de términos como presos políticos, exilio o juicio de la represión. Poco hemos leído sobre Gabriel Hernández, primer periodista asesinado en Honduras en lo que va del año, y nada sobre William Becerra, reportero pateado por la policía cuando cubría las recientes protestas campesinas en Colombia. La detención por Marruecos de la periodista saharaui Nasha El Khalidi ni ha existido. Pero sobre la retención por unas horas del corresponsal del diario ABC en Cuba o de un periodista español sin acreditación en Venezuela, encontramos centenares de noticias. Más de 1,000 personas fueron detenidas en Londres en las recientes movilizaciones contra el cambio climático. Cerca de 10,000 han sido detenidas en Francia desde el inicio de las protestas de los chalecos amarillos. Unas 200 lo fueron solo el día 1 de mayo en París. Es el mismo número de detenciones que se produjeron en Caracas tras el golpe de Estado. Pero en este caso la prensa nos puntualiza la diferencia. En Venezuela fue un régimen que aplica una brutal represión. Sergio Moro, el juez que llevó a prisión sin pruebas al expresidente Lula da Silva, es hoy el nuevo ministro de Justicia del gobierno de Brasil. Pero ¿dónde? Nos aseguran, no hay división de poderes, es en Venezuela. ¿Alguien ha leído en los grandes medios sobre la última huelga en la India, secundada por 150 millones de personas, y sobre una concentración de frente de izquierdas indio que agrupa partidos marxistas de más de 1,000,000 de personas? ¿No? Pues es evidente, urge una intervención internacional en este modelo de prensa mentiroso y selectivo. Un artículo de José Manzaneda. Epistemicidios. En las últimas semanas hemos conocido tres noticias distintas, dos buenas y una mala. La primera buena noticia es la retirada de su pedestal en el Central Park de Nueva York de la estatua del doctor James Marion Sims, recordado por la historia oficial de la medicina como el padre de la ginecología moderna. Sin embargo, esta historia no cuenta que en 1845, en respuesta a las quejas de los dueños de esclavos sobre la infertilidad de las mujeres negras esclavizadas, Sims desarrolló prácticas pseudomédicas violentas y carentes de ética. Sims creó el espéculo vaginal para la observación de la fístula vaginal y sometió a dolorosos procedimientos quirúrgicos experimentales a esclavas afroamericanas. Sims fue uno de los muchos profesionales médicos racistas que utilizaron las diferencias coloniales entre los cuerpos blancos y los cuerpos negros para llevar a cabo experimentos horripilantes y cometer auténticas atrocidades sobre los cuerpos africanos, cuerpos manipulables, cuerpos esclavizados, cuerpos esterilizados, cuerpos, en definitiva, despojados de su condición humana. La segunda buena noticia es la aprobación en el Ayuntamiento de Badalona por una amplísima mayoría, solo con los votos en contra del PP, de la moción que sustituye el nombre de la calle dedicada al general Valeriano Weyler por el de News Catalá, la última superviviente catalana del campo de concentración de Ravensbrück, fallecida el pasado 13 de abril. La moción argumenta que Weyler diseñó por primera vez en Cuba los campos de concentración como método de castigo de los prisioneros enemigos, provocando miles de víctimas. Posteriormente fue capitán general de Cataluña y, como tal, responsable de la represión ejercida durante la Semana Trágica en 1909. Una vez más, la sociedad racista y colonialista situaba a los africanos y afrocubanos en los niveles más bajos del escala social y humana. La mala noticia es la decisión del gobierno de Jair Bolsonaro en Brasil de, entre otras medidas, recortar la inversión pública en las carreras de filosofía y sociología por considerar las materias inútiles y poco rentables. El argumento es mezquino. Lo que de verdad se pretende es castigar la visión crítica de la sociedad, la política y la justicia, criminalizar los estudios que permiten poner en cuestión el sentido común heredado, ese mismo sentido común elitista, individualista, mercantilizado y disfrazado de neutralidad que viene imponiéndose en la educación, competitividad bajo la retórica de la excelencia, meritocracia, emprendedorismo, educación financiera, inglés, competencia digital, etc. La educación transformadora, emancipadora y centrada en la vida no solo no interesa, sino que además se le margina y deja morir. Las tres noticias tienen más puntos en común de lo que a simple vista puede parecer. De una manera u otra, son el reflejo de lo que Boaventura de Sousa Santos llama epistemicidio, un producto del colonialismo como proceso social y cultural ininterrumpido hasta hoy. Esto implica la destrucción sistemática de conocimientos, saberes y culturas no asimilados por la cultura blanca occidental dominante, por un saber depositado en manos de quienes explotan, discriminan, subordinan, humillan y matan, y que históricamente ha cometido los peores crímenes en nombre del progreso, el desarrollo, Dios, la ciencia, los derechos humanos y la democracia. El epistemicidio presenta tres características básicas. En primer lugar, no cree en el intercambio de saberes, sino que desacredita, elimina o subordina los conocimientos ajenos que no convergen con el sistema de conocimiento colonizador. En segundo, establece una jerarquización autoritaria entre saberes que justifica actitudes discriminatorias como el racismo, el machismo, el clasismo y la homofobia, al imponer los saberes y experiencias del varón blanco, burgués, cristiano y heterosexual. Por último, crea un determinado tipo de injusticia, la injusticia epistémica, a la que todavía se enfrentan los pueblos y colectivos cuyos conocimientos y formas de vida son negados y descalificados. Mujeres, negros, indígenas, LGTBI, personas con capacidades diversas, etc. En virtud de la estrategia epistemicida, de negación del conocimiento y las experiencias de los dominados, se afirmó el patriarcado y la supremacía cultural de los propietarios de esclavas que contrataban a médicos como Sims para aumentar la tasa de natalidad de las mujeres esclavizadas con métodos que perpetuaban la violencia sexual. Esas mujeres eran portadoras de saberes vinculados al cuerpo, la salud y la enfermedad, heredados de sus antepasados y transmitidos a través de la oralidad. Saberes que, por ejemplo, incluían pasar las manos con aceite por la barriga de la parturienta para ayudar en la hora del parto, así como los diversos usos de las hierbas preparadas por las parteras. Del mismo modo, se negó el derecho a ejercer las religiones de ascendencia africana practicadas en Cuba, que las élites coloniales blancas consideraban una aberración o expresión de brujería. De manera análoga, el gobierno de Bolsonaro acomete su ataque contra la filosofía y la sociología en nombre de una jerarquía de saberes supeditada al mercado capitalista y al epistemicidio del pensamiento crítico. ¿Por qué las ideas de los varones blancos de Reino Unido, Francia, Italia, Alemania y Estados Unidos han llegado a dominar globalmente el mundo del conocimiento? ¿Cómo y cuándo se crearon las estructuras dominantes del conocimiento que decretan lo que es verdadero y lo que es falso, lo correcto y lo incorrecto, lo anormal y lo normal? ¿Cómo descolonizar, desmercantilizar y despatriarcalizar los legados intelectuales heredados? ¿Qué es la justicia epistémica? son algunas de las preguntas que de Sousa Santos aborda en su último libro en castellano, El fin del imperio cognitivo. En él, en continuidad con su obra precedente, sienta las bases de un nuevo proyecto civilizatorio a partir de la propuesta de las llamadas epistemologías del sur, que buscan escuchar las voces silenciadas, rescatar saberes sometidos, tender puentes entre las experiencias del mundo, y están convencidas de que las suposiciones del poder occidental, que históricamente han justificado la violencia, la esclavitud, la conquista imperial, la explotación de clase, el despojo, el racismo, el sexismo, el epistemicidio, la homofobia, la actitud instrumental hacia la naturaleza y la lucha global por los recursos del planeta, además de indeseables, son cada vez más insostenibles. Un artículo de Antonia Aguiló. Somos nuestros abuelos. Mis dos hijas son mellizas, me dijo una señora de Colombia, y son el día y la noche. Una es tranquila y la otra un manojo de nervios. Una no puede con las matemáticas y la otra es una luz. Una es sociable por demás y la otra no tiene amigos. Sin embargo, durante el embarazo, la madre comió lo mismo y sufrió el mismo estrés para ambas. Nacieron el mismo día, no perdamos el tiempo con especulaciones astrológicas. Tuvieron los mismos padres y la misma educación. En el siglo XIX se hicieron populares las tesis raciales sobre el carácter de los individuos y de los pueblos. Estas teorías surgieron en Europa, no por casualidad. Siglos antes, las explicaciones dominantes sobre la creación de la humanidad y su diversidad procedían de las teorías religiosas, también llamadas fe o evidencia de los textos sagrados, según las cuales María, Jesús y los angelitos eran todos rubios y los africanos habían sido teñidos de negro por el pecado de ser negros. El pecado de Adán y Eva los expulsó de Edén, pero les permitió prosperar, cosa que no se veía en los bárbaros africanos, sobre todo después de la colonización europea. En el siglo XIX, las teorías religiosas sobre la creación debieron convivir con las teorías científicas como la teoría de la evolución. Otra vez, estas visiones del mundo surgidas en Europa explicaban cómo los blancos eran el resultado de una larga evolución detrás de la cual habían quedado los africanos y un poco más atrás los monos. Bien, Darwin nunca escribió esto ni su teoría apoya semejante interpretación, pero las ideas más populares sobre la evolución humana justificaban no solo la superioridad de la raza blanca, sino su brutal explotación del resto del mundo que los racistas de antes llamaban proceso civilizatorio y los de ahora llaman progreso y prosperidad. Estas teorías cayeron en desgracia gracias al desgaste analítico de algunos escritores, como lo fueron en América Latina el cubano José Martí y el peruano González Prada a finales del siglo XIX y principios del XX. A principios del XX, las teorías psicoanalíticas se expandieron para reemplazar el fisiologismo. Un mal sueño era solo la consecuencia de una mala digestión por la creencia en las experiencias psicológicas de la infancia y verbales de la adultez como creadoras de toda la realidad humana. Gracias a este abuso, a finales del siglo XX ya no quedaban hijos sin culpar a los padres de sus propios fracasos ni padres sin sentimiento de culpa por los fracasos ajenos. A principios del siglo XXI, los avances de la genética y la neurología volvieron a poner el foco en el factor biológico, pero esta vez liberados de la ficción arbitraria de las razas. Irónicamente, este camino lo inauguró el genetista y racista James Watson en los 50. Si en la edad antigua características como la depresión o la homosexualidad eran atribuidos a los humores, si en la Edad Media a los demonios, si en el siglo XX, el siglo del psicoanálisis, se les atribuía a los traumas de la niñez, en el siglo XXI las explicaciones se desplazaron sobre el material genético heredado de los padres, lo cual es casi una absolución. De forma paralela a las investigaciones sobre los individuos, la investigación de los problemas psicológicos se extendió sobre los grupos y sobre los pueblos. Paradójicamente, las teorías sobre el carácter de las naciones, tan populares entre los ensayistas de principios del siglo XX y superadas por sus colegas de las generaciones posteriores, han vuelto con una vestimenta diferente. Múltiples estudios recientes, sería imposible incluir una bibliografía mínima en este espacio, han analizado, utilizando métodos cuantitativos y del Big Data, los efectos en las olas migratorias de los últimos siglos. Algunos, por ejemplo, han demostrado que los inmigrantes con trastorno por déficit de atención e hiperactividad de un determinado pueblo, judíos, emigraron a países más lejanos que el resto. Otros, analizando los nombres comunes en oposición a los nombres raros, más que causas de sus nombres, consecuencias de sus padres, descubrieron que los segundos emigraron más y los primeros se quedaron, Escandinavia, produciendo tendencias políticas claras. Generaciones después, los descendientes de quienes se quedaron hoy apoyan más sistemas de salud universal y los que se fueron, más individualistas, menos. Otros estudios apuntan a la dinámica de la autoselección de los inmigrantes. Quienes emigran a Europa, América Latina, son aquellos dispuestos a tomar riesgos, lo cual en países como Estados Unidos habría producido una sociedad de emprendedores, etc. Así, los inmigrantes pasarían el material genético a su descendencia, es decir, a los futuros pobladores de ese país. A partir de aquí, solo podemos comenzar a especular. Por ejemplo, eso explicaría el grado de ansiedad y de competencia de una parte fundamental de la población estadounidense con un exceso de testosterona y, por ende, su necesidad de ganar sobre el impulso de solidaridad. Otra región poblada en su mayoría por inmigrantes como Uruguay y Argentina posee sus propias características que podríamos sospechar desde esta perspectiva. Por ejemplo, el carácter melancólico, la pérdida, la ausencia representados en las letras de tango. Estas características son culturales como la impronta igualitaria trazada por José Artigas y ciertas costumbres charrúas y no necesitan recurrir a la genética para explicarse, pero tampoco pueden excluir la posibilidad, como ya no podemos decir, que la depresión, la bipolaridad, la euforia y casi todas las condicionantes más importantes de un individuo no tienen una base genética. Las historias de decisiones intempestivas por las cuales nuestros abuelos decidieron emigrar no son raras, es decir, no se trata solo del traspaso de las características culturales de cada país, sino de la selección de individuos por sus características genéticas. Tal vez podríamos agregar el impulso amplificado de una condición humana que puede ser universal, pero que en países como Uruguay y Argentina es un deporte nacional que se expresa por todas partes, aunque de formas muy subterráneas, la necesidad de descargar culpas en otros, aunque sean nuestros afectos, de aliviar frustraciones propias por el sentimiento de culpa ajena. ¿Se trata de una herencia cultural, genética o de ambas? Claro que, pese a estos nuevos descubrimientos, la cultura y la educación siguen siendo los instrumentos decisivos para cambiar lo que somos, es decir, para la libertad de los individuos y de los pueblos y para su opresión también. Bueno, creo que en mis novelas he hecho un trabajo algo más decente que estas brevísimas notas a un costado del camino, pero la idea central es simplemente esa. De formas diferentes revivimos las vidas de nuestros antepasados creyendo que hacemos algo fundamentalmente nuevo. Ellos pensaban igual. Un artículo de Jorge Mahfouz. La fosa de agua, un libro brutal pero urgente. Palabras pronunciadas el 9 de mayo de 2019 en lo ACM Coatepec en la presentación de La Fosa de Agua de Lidiet Carrión. Voy a ser breve, sé que todos, incluyéndome, esperamos escuchar a la autora Lidiet Carrión. Quiero aprovechar y decir unas palabras a modo de presentación. Este evento nace de un impulso por compartir la importancia de La Fosa de Agua, libro que llegó a mis manos por medio de un préstamo. Léelo, es importante, no lo vas a poder soltar. Me ha dejado traumada, me dijo quien me lo prestó. Así fue, La Fosa de Agua es un libro brutal que te golpea y te deja pensando. Un libro cuya lectura es dolorosa, es acompañada de lágrimas. Se deja a un lado porque el corazón no aguanta, pero siempre se retoma y se termina. ¿Por qué si es doloroso se termina? Creo que es porque nos habla de nuestra realidad, de lo que vivimos profundamente, Todos, creo, hemos compartido la imagen de alguna mujer desaparecida en nuestras redes sociales. Caminando en nuestras colonias, hemos visto esos testimonios de este infierno en forma de una hoja, con la foto de una mujer y números telefónicos. Es nuestra realidad, la tenemos de frente y no sabemos qué hacer o pensar. No sabemos qué está sucediendo. Vivimos en esta sociedad de violencia extrema, de inseguridad y de miedo, inmersos en una cultura machista y de la violencia, una sociedad en decadencia en la que el feminicidio y la desaparición de personas es la herida abierta más grande. Además, pareciera que se nos quiere convencer de que esto es la normalidad. Así son las cosas, aquí nos tocó vivir, nos decimos resignadamente. El libro de Lidiet es un golpe a la conciencia. Presenta qué hay detrás de una nota periodística sobre una mujer asesinada o desaparecida. Nos pone de frente al dolor que muchas veces no queremos mirar de lo que es vivir en México. Un dolor inconmensurable que hay que multiplicar por miles de humanos desaparecidos o asesinados. De ahí la importancia de la fosa de agua, porque nos urge sacudirnos, cuestionarnos, reconocer el dolor, reivindicar a las víctimas, reconocer esta nuestra sociedad, la de los contrastes, de la injusticia, del desprecio, del abandono, en donde todos los días mueren inocentes y aún así sigue la rueda de las ganancias, del entretenimiento y del espectáculo. Este evento es fundamentalmente para invitarlos a leer este libro y a compartirlo con amigos, compañeros, novios, hermanos y conocidos, en la escuela, la casa, en el barrio, con todos los que se pueda, para mirar de frente al dolor y sentirlo como propio, porque nos es propio, porque como dice el lema de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, nada humano nos es ajeno. Como comunidad de la UACM Coatepec, sé que nos es significativo el tema del libro, porque la injusticia de este infierno nos ha pegado. Tampoco aquí estamos completos, nos faltan nuestros compañeros y compañeras. Yo como profesor, ante la tragedia, no supe qué decir a mis alumnos. No tengo respuestas, pero es urgente despertar la conciencia, buscar alternativas, todo en colectivo. Quiero decir por último unas palabras sobre Lidiet, una periodista que reivindica el periodismo en tiempos de la nota fácil y de la frivolidad rampante. Sabemos que el periodismo en México es de alto riesgo y no creo poder imaginar lo que es escribir un libro como La Fosa de Agua. En este libro, Lidiet Carrión muestra su conocimiento y su profesionalismo como periodista, pero muestra algo muy personal de ella, un corazón noble y una valentía enorme. Un artículo de Alba Fabiana Hernández Solís. sinuoso camino. Gracias. Estuvo con ustedes Una Lluvia de Café. Y continúen escuchando Radio La Nueva República. Hasta pronto.